haya escuchado usted este CD. Esta canción y antes hay otras 10. Música y letra yo todo a la vez. Si en que me forro está pensando usted, no se equivoque, yo le explicaré. Mi porcentaje un 5 y ya está bien. El resto casi todo al Corte Inglés. Con barba y calvo me dirá que el disco no le acaba de gustar. Otro ilustrado me comentará que los arreglos podría arreglar. Y más de uno la cruz me pondrá, porque solo hay un tema en catalán. Ya terminado todo me da igual. Y mira, hay gente que lo va a comprar. Voy por libre. Voy por libre. Les ha pagado bien, o porque es bueno al final.